dentro de mi copa. Y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todos tus recuerdos me los fui bebiendo. ¡Oh, dice, amén!